A veces se acaban las palabras. A veces se acaba mi oración. Lo intento momento a momento. Lo intento de todo corazón. No puedo callar así, escuchando tu voz. Es tu presencia en mí, es tu dulce voz. Puedo esperar en ti, tomado de tu mano, por siempre a tu lado, mi Señor. A veces se acaban las palabras. A veces se acaba mi oración. Lo intento momento a momento. Lo intento de todo corazón. Callar así, escuchando tu voz. Es tu presencia en mí, es tu dulce amor. Puedo esperar en ti, tomado de tu mano, pues siempre a tu lado. Puedo callar escuchando tu voz. Es tu presencia en mí, es tu dulce amor. Puedo esperar en ti, tomado de tu mano, voy siempre a tu lado, mi Señor. Es tu presencia en mí, es tu dolor.